temo a los tiempos, no dependo de ellos. Yo creo en su palabra que es verdad, la que siempre permanecerá. No le temo a gobiernos, ni dependo de ellos. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y el mar, y a mí me prometió que siempre iría conmigo. No importa la tormenta, en su paz me guardará. Su vara y su callado me infundirán aliento. Jehová es mi pastor y nada me faltará, porque Él a mí me dijo que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Porque va a mi diestra, no seré confundida jamás. Y tu ángel mis batallas peleará, y la victoria Él me dará, hasta que vuelva. Siempre iría conmigo, no importa la tormenta, en su paz me guardará. Su vara y su callado me infundirán aliento. Jehová es mi pastor y nada me faltará, porque la bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Porque va a mi diestra, no seré confundida jamás. Tu ángel mis batallas peleará, y la victoria Él me dará.